a comer con grasa. Se mueren de calor puerto y otro va a comer con grasa. Esta vida se la prestan a uno y hay que devolverla. Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva.